Abre los ojos y mira lo más pequeño. Con poco que hagas realidad se hacen tus sueños. Nadie te diga, que nadie te prohíba. El límite lo pones tú. Si lo haces con amor, si lo haces con pasión, haces libre a tu corazón. Abre tu mente, abre tu corazón. Que no te condicione ni la culpa ni el rencor. Que no te condicione ni la culpa ni el rencor. Que veamos la verdad. Desde que nacemos nos quieren esclavizar. El miedo es tu enemigo, nuestro centro es el ombligo. Déjate sentir y olvida tus prejuicios. Open your mind. Open your heart. Ni la culpa ni el rencor. Abre tu mente, abre tu corazón. Que no te condicione ni la culpa ni el rencor.